Nuestro WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106.

98.5. Desde la radio no es lo mismo cuando uno la escucha grabada, tiene una magia especial. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Stop! Nuestro WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. Step by step. Ooh, baby. Gonna get to you, girl. Step by step. All they are is dust in the wind.

all of the time. What am I gonna do? Siempre.